La situación es de tanta angustia que hay hasta peregrinaciones, oraciones para pedir que llueva. Está en línea el cura párroco de Viale, Sergio Jai. Buenos días, padre. Buen día, Víctor Hugo. ¿Qué es lo que pasa en Viale? Cuéntenos, es verdad, están haciendo una cadena de oración. Claro, sí, pasa en Viale lo que pasa en tantos lugares de nuestra provincia, que es una de las más afectadas por la sequía. Y bueno, el pueblo, la ciudad de Viale, tiene 14.000 habitantes y vive exclusivamente, prácticamente, de la producción agropecuaria, ¿no? Y bueno, los fieles, el pueblo, la gente, las familias, sintieron esta necesidad de movilizarse y buscar una respuesta, por lo menos desde la fe, ¿no?, a este problema de la sequía. Y desde el sábado 10 comenzaron una serie de marchas o peregrinaciones desde el templo parroquial hacia el otro extremo de la ciudad, una ermita dedicada a Nuestra Señora de Schoenstatt. Todas las noches, 21:30, nos encontramos y peregrinábamos rezando el rosario y pidiendo a San Isidro Labrador y a la Virgen esta lluvia tan deseada. ¿Cuándo es San Isidro? Bueno, las peregrinaciones comenzaron el sábado 10 y es durante 9 días, es una novena y bueno, la gente... ¿Pero cuál es la fecha de San Isidro, padre? La fecha patronal. Sí. No tengo ahora presente el pero día. Pero no es que estemos próximos. No, lo que San Isidro Labrador como patrono de los agricultores. Digamos, claro. Por esa razón, el agricultor, el hombre de campo, tiene a San Isidro como aquel a quien le puede interceder por sus necesidades. Y por eso la gente tiene esa devoción. Bueno. Pero bueno, en el caminar también se reflexiona, ¿no?, sobre cómo atravesar este momento de crisis, ¿no? O sea, no es orar y reflexionar. Padre, gracias por comentarnos esto a nosotros, ¿eh? Bueno. El padre Sergio Jai, que es cura párroco de Viale.